La Pública. Ann Mertens, Los algoritmos como contadores de historias. 2 de diciembre de 2015 en Consoni, dentro de la programación de actividades de La Pública. Ann Mertens viene de Constance, que es una organización de Bruselas. Que trabajan con Media Art y con software libre y bueno. Como ya dije el otro día, para nosotras Constante es una organización importante de referencia, creo que tanto para Consoni a nivel de organización como a nivel incluso más personal. Ha habido diferentes colaboraciones con Constante, pero bueno, esta es otra ocasión de hacer algo con una de sus integrantes. Anne es artista, escritora. El otro día nos contaba su trayectoria como artista-escritora, no sé si hoy lo he contado otra vez en la charla, pero bueno, en todo caso es interesante. Y bueno, creo que lo más notable, por lo menos del trabajo que ha presentado estos días, y esto es una interpretación personal, podemos discutirlo, es ese diálogo permanente entre, desde mi punto de vista, entre la dimensión esta tecnopolítica que se da por supuesto y lo poético, y esa búsqueda de metáforas para pensar en los algoritmos o en esa arquitectura de Internet o en esas posibilidades como lenguaje, con sus capacidades expresivas también, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Gracias a María, Sandra, Mons, de haberme invitado. Y al grupo que está aquí, que estaba en el taller, súper agradable y rico. Como veo que hay tres personas que no he visto nunca, tal vez voy a repetir algunos elementos que ya presenté. Cuatro personas que no conozco. Si hay cualquier pregunta, observación, comentario, estamos en un pequeño grupo, creo que puedo decir que podéis interrumpirme. María ya me presentó un poco. Formo parte de Constant, que es una organización en Bruselas, que se dice organización de arte y media, como para hacer la relación entre el arte y la media como un espacio, un terreno de trabajo. Existimos desde hace casi 18 años, 97, pero ha cambiado la función de la organización. Fue al primero más curatorial, en el sentido de que el media art no tenía un lugar todavía en las exposiciones, la gente no sabía cómo archivarlo, cómo guardarlo, cómo mostrarlo. Y una vez que esta práctica tenía como un corriente dentro de las instituciones o los museos o galerías, cambió la función de Constant y nos hicimos mucho más practicantes, haciendo teoría a través de la práctica. Esta es la idea, que montamos proyectos, creamos espacios donde experimentamos, donde nos atrevimos a nuevas cosas, nuevas ideas, intentamos ser críticos también, pero siempre a partir de lo manual, que en Media Arts significa muchas veces la computadora, pero nos suciamos las manos, digamos. Y a partir de ahí creamos la teoría que podemos distribuir, difusar, no, difusar, difundir, gracias. en distintas formas. Puede ser una exposición, puede ser una charla, puede ser un sitio web, no sé, ahí depende de cómo, cuándo y el contexto, y adaptamos. Nuestro público son más profesionales, artistas, académicos, gente interesada en sí, tecnología en general, geeks, y mucho menos el gran público, digamos. Nuestras actividades tienen este tamaño, más o menos. Depende, a veces un poco más grande, pero estudiantes tenemos muchos que vienen también a nuestras actividades. Y nos gusta. Intervenimos mucho en escuelas también. Damos un curso en una escuela de arte, una escuela superior de arte en Bruselas, ERG, École de Recherche Graphique, donde, bueno, es un primer intento, digamos, de hablar de the network social. Entonces, ¿qué significa ser sociable dentro de la red? Es complicado todavía. Estamos buscando maneras de hablar o experimentar con este mundo detrás de nuestra pantalla. Pero bueno, ya es una de nuestras actividades. Somos una organización sin lucro, sin beneficio de lucro. Sin ánimo de lucro. Ánimo de lucro, gracias. Tenemos un equipo de 5 personas, artistas de disciplinas muy diferentes. Yo vengo del lado de la literatura, la lingüística. Hay una persona que se hizo una formación de pintor, pero es videasta. Se hizo el cambio, digamos, sí. Otro que es autodidacta programador, también una formación de pintor. Después una persona que trabaja con hardware y electrónica y está investigando cómo puedes abrir y reutilizar, hackear, cambiar máquinas y textil también. Y un detalle importante es que tenemos una organización en Bélgica, funciona así, no sé aquí, pero cada organización sin lucro, no, sin ánimo de lucro, tiene miembros, una asamblea general, y tenemos entonces unos 30 miembros que son gente que intervienen puntualmente, según proyectos o que nos invitan regularmente y por estas interacciones regulares se hacen un poco como embajadores de Constant sí, estamos muy orgullosas de que es un grupo muy variado, gente, sí, de todo tipo y de muchos idiomas y backgrounds distintos. Lo que no es siempre fácil en la vida cotidiana, pero nos interesa estos espacios de búsqueda también entre personas, ¿no? De palabra, de intentar de entenderse, del juego de traducir. Publicamos todo en 3 idiomas y es también este placer de la creatividad de sí, de abrir el idioma a varios otros. Creo que intersticios, ¿no? ¿Se dice en español? Intersticios puede ser una palabra que nos identifica. Y nos decimos feministas, pero es un, creo que comparado con Sony, nuestra definición de feminismo es bastante amplio, digamos, en el sentido que, por supuesto, sí, cuando hablas de software y software libre o software propietario o tecnología, las mujeres están, no están representadas bien, digamos, pero no es nuestro punto de... sí, digamos que no es nuestra prioridad. El feminismo lo utilizamos, o las métodos feministas, realmente como métodos de trabajo, donde la idea es que se abre siempre el espacio a todo el mundo, que hagamos todo lo posible para que haya una atención de cuidado, de comprensión, de diálogo, de discusión, de respeto, de aprendizaje y de intercambio. Y hay varios elementos que juegan en esto, como comida, por ejemplo. Tenemos un, te estoy contando detalles, pero bueno, da por lo menos un poco una imagen. Tenemos una muy buena reputación por la comida, y no es casualidad, porque la comida es algo súper importante cuando trabajas con grupos de gente. Puedes trabajar, intercambiar ideas, pero lo que pasa en la mesa es lo que queda, ¿no? Lo que liga. Y entonces, sí, intentamos servir comida vegetariana y biológica. Y tenemos un par de cocineros o cocineras muy buenas en los alrededores. Y esto lo digo porque cuando estás trabajando con tecnología o media art, muchas veces no es importante. Y es, cambia, sí, para mí cambia mucho el ambiente. Que se hace más informal y la gente se atreve a abrirse, a mostrarse más frágil, sí, a caer, no sé, simbólicamente. Y claro, todo esto, por supuesto, genera un proceso de trabajo que... se caracteriza más por el proceso que por el resultado. Y esto es un poco la filosofía Linux. No sé si suena Linux para todos, sí. Que tiene esta práctica de publicar mucho y rápido, ¿no? Muy frecuentemente y sí. Publish fast and regularly. Sí, rápido y frecuentemente. Y esto es algo que es un, digamos, si lo atreves a hacer, pero vivimos en una sociedad donde esto en general no encuentra sus lugares fácilmente, pero... Creo que con Constant logramos a crear estos espacios donde la gente se atreve a mostrar cosas que no son terminadas o cosas que son más o menos seguras. Y sabiendo que con el ambiente que hay, habrá reacciones, preguntas. Y entonces hay este diálogo. Cuando estás trabajando con tecnología, ya nunca trabajas solo, siempre trabajas con otra gente y el proceso muchas veces es largo, entonces estos espacios son súper importantes para sí, saber lo que estás haciendo, ¿no? Y creo que en esto nos situamos ahí y esta manera de hacer las cosas... con alguna fragilidad, es lo que estamos todos siempre aprendiendo aún. Para eso también empezamos es la vitrina, porque... Sí, voy a esperar un poco. Entonces, tenemos la oficina con la vitrina. Y es un anciano carnicero, carnicería. Bueno, ya no se nota más, pero durante años no utilizamos la ventana. Pero hace un año decidimos vamos a poner obras, que obras floss art, lo llamamos, free, libre, open source software art. Lo vamos a mostrar en la vitrina tal cual como nos gusta. Es nuestro espacio y estas obras de floss art que tienen en su en su DNA tiene una licencia libre, software libre y documentación de cómo se han hecho y todos los códigos fuentes, digamos, están también ahí dispuestos a descargar o llevar, o hay un manual que puedes llevar. Y entonces intentamos cambiar la vitrina cada 6 semanas, 2 meses, con un vernizaje, una, ¿cómo se dice? Inauguración, que es totalmente informal y que permite de nuevo este tipo de charla o descubrimiento. Y esto está funcionando súper bien porque, claro, hay gente que siempre hay cosas para mostrar, no sé, no hace falta. Estoy haciendo mucha promoción, pero es porque es una cosa que formo parte, no puedo. Es genial, eres muy inspirador. Sí, pero bueno, ya, si es demasiado promoción, me pueden decir. Claro, otro tipo de eventos que organizamos es el evento donde estuvo María, Gender Blending. 2 veces al año organizamos lo que llamamos una sesión de trabajo. Y una sesión de trabajo es alrededor de un tema particular. Aquí fue el tema del gender blending. Es una combinación de 2 palabras, de género, pero también Blender. Blender es un software libre para crear modelos en 3 dimensiones, que después puedes mandar a una impresora 3D y sale perfecto. No sale perfecto, pero... no sé, ¿quieres comentar algo? No. Vamos, para mí fue muy, muy inspirador, no solamente por lo que se hacía en el taller o en el grupo de trabajo en sí, sino por el formato ese de juntar, no sé cuántas personas éramos, 15 por ahí. 20, sí, era pequeño, era sí. Pequeño, bueno, pero aún así son 20 personas una semana, ¿no? Sí. Y es un grupo de trabajo, entonces no es exactamente un taller, pero sí que está un poco organizado para que, es decir, hay ciertas personas que tienen la responsabilidad de dinamizar ese grupo con ciertos inputs, que eran como pequeños mini talleres, pero tampoco son realmente charlas, y funciona muy bien para trabajar juntos, porque crea, en ese caso por lo menos estábamos personas con perfiles muy diferentes. Entonces, bueno, pues hay distintos momentos, ¿no? Nos preguntas en un pequeño grupo para hacer no sé qué, en otro pequeño grupo para hacer no sé cuánto. Al final acabamos haciendo prototipos de proyectos, unos más tecnológicos, otros más discursivos, otros más estéticos, intercambias mucho conocimiento. Sí. Eso es increíble. Porque estás 5 días haciendo solamente eso. Para mí era un lujo, no estaba en mi ciudad, entonces no tienes nada más que hacer que eso. Y, bueno, como metodología de trabajo, está muy bien. Sí. Gracias. Sí. Después no voy a hablar de todas, pero al final voy a mencionar la siguiente que será Madrid. Podría ser interesante para ustedes. Con Media La Prado. Otro evento que decidimos organizar cada año, pase lo que pase. Es el Public Domain Day, el Día del Dominio Público. Fue una iniciativa europea de universidades de decir, bueno, cada año, al primero de enero, salgan tantas obras nuevas en el dominio público, porque en Europa es la ley de... se cae el derecho de autor 70 años después de la muerte del autor. Entonces, estas obras están ahí para utilizarlas, cambiarlas, redistribuirlas. Y nos pareció súper interesante investigar lo que significa realmente. Porque y colaboramos con la librería, Biblioteca Real de Bélgica, que está en Bruselas, y con el Cinema Nova, que es un cinema alternativo, súper bueno. Y bueno, con una que no está ahí, un departamento de la Universidad de Namur, que investiga el derecho digital. La ley digital, la ley para prácticas digitales. ¿Por qué esto? Porque la complicación, igual, si parece como el mensaje fantástico, está libre. ¿Pero qué significa? Muchas veces la obra no es accesible. O la obra es accesible, pero es imposible digitalizarla. O está digitalizada, pero por Google, y no la puedes descargar. O en formato de texto, por ejemplo. O, no sé, hay miles. Una vez que empiezas a ver qué significa, o por ejemplo, un autor de cine está muerto hace 70 años, muy bien, pero su obra es una obra colectiva. Entonces, hasta que todas esas personas que trabajaban en esa obra no han muerto 70 años, no está libre la obra. Lo mismo para traducciones. Ahora, este año, por eso lo muestro también, el sábado 16 de enero, va a ser un día bastante particular porque es el año en que sale al dominio público al mismo tiempo Anne Frank con su diario y Hitler con Mein Kampf. Entonces están preparando una edición bastante particular porque en Alemania se está discutiendo si se puede cambiar la ley para que el Mein Kampf no entre en el dominio público. Entonces cada año, el año pasado, por ejemplo, salen historias fantásticas. El año pasado fue Antoine de Saint-Exupéry que llegó al dominio público, genial, pero no en Francia. En Francia tienen que esperar 30 años más. ¿Por qué? Porque hay una ley en Francia que cuando un autor muere por la patria, ¿qué? Se extiende con 30 años. Entonces, estábamos colaborando con la gente de París, que también organizan un día de dominio público, y nos encontramos con la situación que hay un Thalys que tarda una hora y media entre Bruselas y París, y que nosotros sí podemos hacer cualquier cosa con la obra de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, y ellos no. Entonces, por supuesto, bueno, hicimos un acto simbólico de viajar con un texto escaneado y OCR, transformado de imagen a texto, por el Thalys a París a ofrecerles, y es un producto belga, no sé, una locura. Pero es el tipo de... Sí, es el, digamos, tipo de acciones que hacemos de vez en cuando. Y decidimos también de hacer cada año una nueva obra basada en obras de autores del dominio público del año anterior. Y esto empezamos en el 2012, porque fue el año de Virginia Woolf, James Joyce, Bergson, Tagore, y dijimos ahora, bueno, está todo el material, porque hay muchísima voluntad de gente en Gutenberg, en Wikisource, de subir materiales, escanearlas, corregirlas. Es un trabajo enorme, pero se hace, sobre todo en inglés. Y dijimos, bueno, vamos tenemos 2 días para trabajar en una nueva obra. Es el límite de tiempo que nos damos. Y entonces ahí escribimos un script para generar una novela que se puede, bueno, lo puedo hacer ahora, por ejemplo. La pública. Tarda un poquito porque va a sacar obras y después dentro de las obras va a sacar frases con ciertas palabras para crear un PDF que espero que va a salir. Sí, espera. Y después hicimos una película, este año hicimos un bot opera, que fue creamos pequeños bots, scripts, basados en trabajos de autores muertos, y entonces los bots, chatbots, reenactaron la obra del autor. No sé, algo está pasando aquí, pero podemos ver después. Y también puede ser interesante, tenemos desde el verano, tenemos un espacio de trabajo, un estudio, en lo que se llama VTC, World Trade Center. Es una historia alucinante en el sentido de que en los años 70 todo el barrio fue destruido porque querían hacer el Manhattan de Bruselas con torres de oficinas. Estas torres ahora, ahí estamos nosotros y estamos en una plataforma con 60 artistas más. Y somos 3 organizaciones y 50 artistas individuales, digamos. En la otra torre están los refugiados. Y en nuestra torre hay todavía plantas con empresas. Pero se puede decir, no, decidimos, bueno, vamos porque es un lugar en la ciudad simbólico. Y cuando lo ocupamos con artistas, podemos trabajar con la complejidad del lugar. Y bueno, ahí estamos con un local, junto a nuestros colegas de Open Source Publishing, que es un colectivo de diseñadores gráficos, que también trabajan con software libre solo. Y Flat es otro colectivo de más programadores que promuevan el arte con tecnología libre. Bueno, estamos todos ahí y genera muchas cosas. Esto para dar un poco una idea concreta, ¿no?, de Constant. No sé, voy a ser rápido para mí. Yo llegué a Constant en 2007. Fui invitada con la pregunta de pensar sobre qué significa ser autora en una era digital. Tuve la oportunidad de experimentar, montar proyectos, y de ahí sale el grupo de Algolit, que el wiki lo pusimos ahí la semana pasada. Es horrible todavía, pero ya es la idea de tener una plataforma con experimentos, ejemplos de algoritmos y literatura, pero algoritmos libres, que se puede estudiar el código. Esto siempre es, digamos que es una prioridad y una convicción en el sentido de que cuando crees literatura o cualquiera o cualquier obra digital, si el código es una obra de arte más, que puedes considerar como dos lados de una moneda. Para mí, ¿no? Esa es mi visión personal, totalmente personal. Pero que tienes el output, lo que se ve, y el input, y puedes jugar con estos dos universos, con los lenguajes, creo que lo hemos empezado a hacer durante el taller. Sí. ¿De dónde viene? Y creo que esto para con Sony puede ser interesante para el proyecto de radio el año siguiente. De digitales, ¿conoces, no? ¿Estuviste? No estuviste nunca. No. Digitales es uno de los proyectos de Constant que no existe más, pero que tuvo mucho éxito desde el 2001 hasta el 2006, y fue así como yo conocí a Constant. Porque fui cada año a los festivales digitales, y digitales fue un festival para justamente dar el focus sobre artistas feministas y hackers, mujeres. Y realmente fue el trabajo de Laurence Hassel, que durante muchos años fue la directora de Tapies después en Barcelona, y otras mujeres más, de realmente ir a buscar estas artistas y hackers mujeres, ¿no? Para invitarlas y hacer el programa. Están casi todas las intervenciones fueron grabadas, y el audio está ahí. Se puede escuchar todas las charlas, y pensé que tal vez para el programa de radio podría ser interesante ir a buscar otros archivos más de organizaciones que hacen un eco, ¿no?, a lo que estáis haciendo. No sé, una idea más. de ahí salió otro proyecto, que es un grupo de trabajo, digamos, que se llamaba Samedi, los sábados, porque nos reuníamos cada 6 semanas, un sábado, con mujeres para realmente aprender a trabajar con software libre y a hacer cualquier pregunta tonta sin que nos sentíamos avergonzadas o no sé. Igual las reuniones fueron importantes para mí, pero también la red de mujeres, porque, por ejemplo, en Bruselas cada año se organiza el FOSDEM. FOSDEM es una gran conferencia de software libre. Viene gente de todo el mundo, pero es un mundo de hombres. Se organiza en la Universidad Libre de Bruselas, las aulas son enormes, además hay stands en los corredores, pero cuando vas sola como mujer es muy impresionante. Entonces, este grupo de mujeres también, y ahora seguimos haciéndolo, tenemos la costumbre de ir a dos, tres, y intervenir, hacer charlas, proponer charlas, y realmente como, bueno, ahí un lado feminista clásica, digamos, pero necesario, porque igual en el mundo del software libre tiene muchos problemas. es fantástico, pero al mismo tiempo todavía no es ideal. Y de ahí me gustaría pasar al tema de la esfera pública. Tenemos un par de proyectos que se hacen en la esfera pública física, la ciudad, tomando la ciudad como una topología más. Está la red, está la ciudad con sus protocolos, con sus convenciones, con gente que comunica y cómo comunica y dónde están ahí los intersticios. Y esto fue un proyecto de 3 años y ahí está el libro, que es para la biblioteca de Consoni. Y fuimos, es un barrio en Bruselas donde hay mucha migración, se hablan muchos idiomas distintos y fuimos grabando o desarrollando herramientas para grabar a gente, entrevistándolos sobre las palabras que utilizan en su vida diaria y qué significa. Es esta idea de bruta, ¿no? La voy a decir de manera bruta, pero de entrar en una tienda ahí en la calle San Francisco, que descubrí hoy por primera vez, en una tienda africana e ir a preguntar qué es esto, qué es lo que están vendiendo, cómo se llama, cómo se prepara el pescado, no sé, cosas así. Pero también organizamos conversaciones sobre temas, y todo está ahí como para, pero no sé, tendría, no tengo sonido. Ah. C'est de Libye, de Kadhafi. C'est le gouvernement de Libye. Et il a fait un discours. Et toujours il dit Dar, Dar, Biz, Biz, Zan, Zan. Kadhafi, il dit qu'il va chercher. Et c'est en français, mais aussi. Mis colegas siguieron el proyecto en el barrio donde tenemos la oficina, que es un barrio muy distinto. Porque tiene migración de españoles, italianos y portugueses de los años 60, entonces ya es la segunda, tercera generación que vive ahí. Entonces, pero el principio es parecido y la idea es de continuar a trabajar sobre estos idiomas no oficiales, es la idea, ¿no? Cada ciudad tiene gente que utiliza, que tiene un jargón entre ellos. Cómo dar valor a este patrimonio cultural oral, pero que tiene muchas ramas por cadenas de televisión, por internet, por gente que viaja, que mandan dinero. Se nota que este proyecto lo que nos mostró es que hay núcleos relacionados a cada idioma, tiene su núcleo de gente en un barrio, pero este núcleo de gente nunca es local solamente, tiene ramas que van hasta sostener un pueblo en África, importar pescado de Israel, porque el pescado de África, para importarlo en Europa, las normas son demasiado complicadas, pero bueno, es el mismo pescado, se puede vender como pescado africano, y genera historias que yo no leo en la prensa, no sé, pero que valoriza esta gente. Ahí el espacio público, o la esfera pública física. Hay otro. Sí, no sé cuánto tiempo me queda. ¿20 minutos? ¿Algo así? ¿Media hora? Hemos empezado tarde, sí. Unos 20 minutos. 20 minutos. Ok. lo voy a mostrar porque es... Es otro proyecto que hizo Peter, que es un colega, organizó caminatas, ¿no? Paseos en la ciudad con un recibidor de cámara de surveillance, de vigilancia. Y las cámaras de vigilancia que puedes comprar en las tiendas todos funcionan en la misma frecuencia. Entonces, cuando caminas con este recibidor en la calle, las captas todas. Y se hizo acompañar por un abogado para discutir qué es público y qué es privado. El video está, les voy a mostrar después donde pueden encontrar todo. Es un video de 20 minutos. Pero ya vimos una habitación interior, por ejemplo. Es gente que no se da cuenta que lo están filmando. Allí, sí. Y entonces el abogado cada vez comentaba, ¿no?, la situación. Lo que llamas el receptor es un teléfono móvil. No, es un receptor para captar estas imágenes que se vende. Tal cual, el artista no lo ha modificado. Está sin modificar. Todo el mundo lo puede comprar y puede caminar con esto. ¿Y para qué sirve para eso? O sea, quiere decir. Es lo que se vende con la cámara de vigilancia para controlar tu cámara, tus imágenes. Nada particular, ¿no? Pero mira. ¿No está penalizado por la privacidad de las personas? Claro, es todo el debate, ¿no? Que aquí me doy cuenta que este video no tiene la voz del abogado, pero hay otra versión que la tiene, que es más. Capta las imágenes de la televisión satélite. No, fue todo el tema. La cuestión ¿es privado o no? Y cuándo está violando la ley. Y bueno, es complicado, porque la ley es complicado. Entonces, pero es súper interesante investigarlo, ¿no? De cuándo es. Cuando está violando la ley y cuando no. Bueno, esto da una impresión del invierno en Bruselas. y sí, de ahí otro espacio, otra esfera pública que nos concerna, que nos ocupa mucho, que es la esfera pública virtual. Y intenté, esto sí puedo mostrar, dije, bueno, voy a mirar en Bilbao cómo se utiliza el espacio público, para ver si puedo hacer una metáfora con el espacio virtual. Y me doy cuenta que, bueno, para mí, desde mi perspectiva, ¿no? Están las terrazas comerciales, pero son la mayoría bares, como comentaste tú, de individuales. No son grandes corporaciones globales. Y además siempre hay gente que... Saqué la... Me equivoqué de foto. A ver si la puedo encontrar. No, es... Sí, lo siento. Fue una foto en la Plaza Nueva. No, Plaza Nueva. Sí. Con una familia con copas allí, en el centro, ¿no? Sin mesa, sin nada. Estaban comiendo y estaban tomando cerveza y vino. Y esto para mí es casi, bueno, anarquista, ¿no? Como acto. Y porque puedes salir del bar con los vasos, la gente del bar lo acepta. Vas 100 metros más lejos con los vasos, tomas los vasos y todo bien, lindo, no sé. Y otro que fue por supuesto, que hay espacios con bancos donde no se tiene que consumir. cuando vas a New York o a Londres, ves que este tipo de espacios se están reduciendo mucho porque se considera como espacios para homeless o para jóvenes que toman droga o no sé. Y Bilbao tiene mucho esto. ¿Eh? ¿Cómo? Ancianos tranquilos. Sí. Discutiendo y no. Tenemos muchos. Y de ahí, sí. De ahí me dije, bueno. Sería una idea para un relato de ciencia ficción, intentar de imaginar cómo sería un bar o un restaurante que funciona como Facebook. ¿Qué sería como espacio físico? Donde cada acto que haces, cada palabra que dices, cada cosa que pides en la barra está registrado y además conectado a todos otros datos y haciendo perfiles para otras tiendas o otros bares o no sé, yo algo así tal vez lo voy a desarrollar o no, pero la idea de hasta ahí va mi metáfora, ¿no? Es imposible pensar que este tipo de lugar no existe en la red. Fue el sueño del principio de los años 90 de las cyberfeministas. Ah, un nuevo mundo, podemos crearlo. Ahora estamos en este nuevo mundo que es un mundo manejado por comercio. Hay costos también. Explica, pero creo que a donde quiero venir es que con Constant elegimos guardar toda la comunicación, todos los materiales, todas las que producimos en lugares que conocemos. Significa que tenemos nuestro espacio web con un provider en Bruselas, independiente, que es también una organización sin ánimo de lucro, y que conocemos, que podemos llamar, podemos decir, bueno, necesitamos tal y tal y tal cosa, se puede arreglar de alguna manera. Porque para nosotros es un espacio de trabajo, un espacio de experimentación y un espacio donde... Sí, que no queremos que sea el espacio uniforme e igual a lo del vecino que es peluquero. No, no tiene sentido. No es nuestro. Queremos el espacio artístico que podemos instalar y podemos manejar. Y en el último festival de Jonction, es un festival que no organizamos más, pero la última edición fue en el 2013, invitamos el manager de nuestro espacio servidor, ¿no? el que maneja, el provider, a mostrarnos cómo funciona, dónde están nuestros datos. No voy a mostrar todo el video, pero una parte, porque... nos sorprendió. Lo que queríamos hacer fue alquilar un autobús e ir a visitar el data center. El data center que está al lado del aeropuerto en Bruselas. Pero era un domingo y complicado el domingo, pero además complicado por temas de seguridad. Y ya van a ver por qué. Este es Yen Singo. Pasa por una puerta. Una segunda puerta. Una tercera puerta. Ya, el volumen no está al máximo, pero... Y ahí están las máquinas que ellos manejan, ¿no? Con todo un... Sí, no voy a seguir todo, pero... con un... hay un par de temas grandes ahí, que es la electricidad y cómo está enchufado, porque cuando hay una falla que otro generador puede retomar, etc. Lo explica todo, pero creo que para hoy no es tan interesante, pero si les interesa igual... la publicación de las notas del festival está en, ahí, Are You Being Served? Y tiene toda su explicación con el vocabulario que utiliza y cómo funciona. Y lo que dice es, hay tanto ruido y no hay ninguna silla, no es un lugar para seres humanos. ¡Wow! Estamos todos los días con nuestro espacio web y para él no es un espacio para seres humanos. Este contraste me parece interesante. Pero creo que de ahí lo que hicimos en este festival fue invitar a... otras organizaciones similares a All2All. All2All es el nombre de la organización en Bruselas. Y para hacer un estado general de la situación. Y yo lo llamamos Feminist Service Summit. ¿Por qué feminist? Porque la práctica de todas estas organizaciones y están ahí listeadas. Estas son las preguntas. Sí, hicimos para cada organización una lista de cinco preguntas. Y después teníamos Murat, que están en Austria. Se conocen, ¿no? Me imagino con... Reni, sí. Samdis, que tenemos un servidor también. All2All es el que acabo de mostrar. Domaine Public es otro en Bruselas. Camp, que está en India. Wifi, que está en Madrid. Bitnik, que está ahí también. Calafo, tienen un proyecto de servidor, pero todavía no está. Bitnik, sí. Irrational en Bristol. Y bueno, sigue la lista. Y lo que fue interesante ver es que todas estas organizaciones independientes nacieron en los años 90. Y muchas nacieron por iniciativa de artistas. Y Jens Ingo, el de la video, también tiene una formación de artista. Y en los años 90... dijo, bueno, a ver, es interesante este terreno, ¿qué podemos hacer? Y se autoenseñó con un par de amigos, pero todos tenían esta utopía de tener un espacio independiente, autónomo. Y hoy en día, 20 años más tarde, más o menos, están luchando para guardar este espacio. Es un trabajo inmenso. Y el trabajo el más duro es la lucha contra el spam. 80% del tráfico mail es spam. Es increíble. Y es aburrido como trabajo. Pero por convicción política, por convicción artística, por cualquier convicción personal, siguen. Y entonces en este summit hicimos la pregunta, ok, ¿y qué sería una alternativa hoy? ¿O en qué los jóvenes pueden empezar a crear sus espacios virtuales autónomos? Y bueno, de ahí vamos a offline networks, más un, imaginemos que ponemos aquí una red local, esto va a ser nuestro espacio público íntimo o autónomo para esta noche. Después ya se termina, cada uno va a su casa con sus datos y los distribuyes en otros lados como quieras. O en esto, con esto estamos experimentando ahora. La idea de no tener que ser online 24 horas sobre 24, porque esto pone una carga enorme sobre nuestro servidor, nuestro provider. Dijimos, bueno, si hay un problema, hay un problema. Nuestro sitio offline, qué pena, tal vez mañana estará de nuevo. Pero son conceptos que no son aceptados mucho. Ese espacio web tiene que estar ahí siempre, ¿no? Otra cosa que hicimos con respecto a esto fue una petición a nivel europeo con una red que se puso que se organizó por PING. PING es un media lab en Francia, en Nantes, y tomaron la iniciativa de juntar lo que ellos percibieran como media labs para ver, comparar las prácticas y ver en qué nos parecemos, en qué no, qué podría ser un media lab. Y esto fue un intercambio durante 2 años y fue justo al momento que se estaba negociando el acta a nivel europeo con una parte sobre providers y el hecho de que tenían que denunciar cuando había contenido sin licencia o cuando había actividad sospechosa. Y entonces hicimos una carta juntos, las mandamos a nuestras redes y logramos cambiar este parágrafo en la ley europea, en este contrato. Ahora ya estamos con otros, pero bueno, poco a poco. Porque sí, para nosotros es nuestro herramienta de trabajo. Cuando como artista estás en un servicio comercial, no puedes instalar cualquier cosa en tu espacio servidor. Y entonces tenemos una persona que maneja técnicamente nuestros espacios virtuales y otra persona que asiste a artistas que tienen ganas de experimentar y para ver qué tipo de herramientas puede utilizar, cómo, etc. Solo trabajan un día por semana, pero es súper importante su trabajo. Bueno, ya creo que sí, tenía un par de ejemplos con en la esfera pública de lo que producimos, del contenido, digamos. Y para eso, entonces, del espacio, espacio de trabajo vamos a, al contenido. Bueno, los que estaban en el taller ya saben que utilizamos la alternativa del GNU para objetos culturales, que es Free Art License, y significa que cada cosa que producimos, desde un documento a una foto o una publicación, se puede compartir, se puede cambiar bajo la misma licencia. Y también toda nuestra documentación, esto puede ser interesante para quienes quieran pasar un tiempo, no sé, ahí hay repositories. Tenemos un archivo de audio, que es básico, el interface no es nada del otro mundo, pero está todo ahí. y se puede descargar todo, de todas las actividades que hicimos, no desde el 97, porque no solamente empezamos a grabar cosas, creo que en el 2006, algo así. Tenemos el archivo de video, que es básico igual, que tiene todo tipo de intervención grabado de video, gender friendly, por ejemplo. No está bien organizado, pero no nos importa. ¿Por qué? Porque la gente a quien le interesa nos conoce o sabe contactarnos y dicen, pero estoy interesada en esa charla que hubo, ¿dónde la podemos encontrar? Y es para eso, no es para el gran público. El gran público no está interesado en este tipo de material. Entonces, por eso no nos interesa hacerlo como fancy o creo que esté todo y que esté todo a todos. Lo mismo para el código. Tenemos el Git, que es por ahora está un poco. Sí, es el, esto es el font de Open Source Publishing. Para las imágenes. Y si tengo el acuerdo con Sony, puedo poner ahí una pequeña carpeta con la intervención de ayer y hoy. Pero ya, da una idea de... sí. Chao. Y seguimos. Y esta sesión de trabajo en Madrid en marzo. Es una sesión de trabajo sobre objetos en común. Español, mira. Objetos comunes. Sí. Con la idea, hay un. También cerca de Constant, hay un colectivo de diseñadores de muebles y objetos que se hicieron la pregunta un día: okay, ¿y qué es con la licencia de un mueble? ¿Cómo hacemos? ¿Y podemos hacerlo bajo licencia libre? ¿Y qué significaría? Y empezaron a experimentar con primero una étagère de livre, una estantería. Una pequeña estantería para libros, simple, que dieron el manual. Y invitaron a cualquiera a cambiarlo, a cambiar el objeto y el manual a partir de las instrucciones y a partir del mismo material. Y empezaron a remezclar muebles, el diseño de muebles, después lámparas, después bancos. Y de ahí viene un poco la idea de la sesión de trabajo sobre objetos comunes, pero pensándolo más allá, pensándolo, por ejemplo, para tenemos impresoras 3D, ¿y por qué no los utilizamos para gente que realmente puede hacer algo con los objetos y no armas, muñecos, no sé, pequeñas estupideces, ¿no? Armas de estupidez. sí, ya llego al final, está bien. Y siempre con la misma idea. Diseñas algo, lo produces con la documentación, el manual, y lo pones en un espacio que es accesible a otros, que pueden recuperarlo, imitarlo, cambiarlo, redistribuirlo bajo la misma licencia siempre. Y sí, con comunicando también de dónde la fuente, ¿no? De dónde viene, quién lo hizo. No conozco la fecha precisa, pero sí les puedo comunicar cuando será en Madrid. Del 2 al 3 de diciembre, ¿no? No, ahora está Interactivos, que es como una fase preparatoria al tema que empieza mañana, sí, hoy empiezo. Y a partir de las ideas que se desarrollan ahí van inspirando la sesión de trabajo de marzo, pero será distinto, no será tan individual, porque interactivos es realmente la idea de que un artista propone su proyecto y otros van ayudando a desarrollarlo. El grupo de trabajo es mucho más colectivo y abierto. Claro, la importancia de esta licencia es increíble para nosotros porque cuando el código se publica, nos permite estudiar, nos permite adaptarlo para otro tipo de uso en otro contexto. Y esto es un ejemplo de dos artistas relacionados a Constant, Michael Murtock y Nicolas Malvé, me olvidé un detalle aquí, que utilizan los mismos algoritmos, modelos, software de face recognition, que van descubriendo los contours, formas específicas, contornos, gracias. Pero lo que estábamos comentando, ¿no? Esta tarde, que genial, Google está sacando su software para inteligencia artificial bajo licencia libre. Genial, para todo el mundo. Súper, pero no hay los datos. Y este software solamente puede funcionar con muchos datos. Es para Big Data. Puedes crear una inteligencia artificial cuando tienes en una gran cantidad de datos, puedes decir, ok, estos son los gatos. Y vas alimentando gatos, enseñando la inteligencia artificial a reconocer un gato, después va a poder aplicar este conocimiento a más datos. No somos propietarios de estos datos y nunca vamos a ser propietarios de estos datos, creo. No sé, vamos a ver cómo evoluciona. Pero hay otro tipo de datos. Y estos dos están hace 3 años trabajando sobre gran archivos de museos, de artistas, que mucha gente tiene interés a digitalizarlos, pero no sabe muy bien qué hacer con estos. Entonces, están aplicando algoritmos de Big Data sobre obras de arte para generar nuevas obras de arte. Esto se llama el Scandinavian Institute for Computational Vandalism. Y es la colección de Asger Jorn, que es un artista de Noruega. Y bueno, yo intento, empiezo, digamos, como búsqueda, mi búsqueda artística, empiezo a estudiar los mismos tipos de algoritmos, pero para la lingüística, para idiomas, palabras, lengua, con la idea de escribir una novela con una perspectiva de la máquina. Me interesaba buscar una manera de hacer entrar la perspectiva de la máquina dentro de una novela o de una. Y bueno, no estoy en ninguna parte, ¿eh? Estoy aprendiendo, pero tengo muchas ganas de considerar las palabras que un autor produjo, que están en dominio público, que son millones de palabras muchas veces, si son autores que han producido muchas obras en su vida, que están ahí como una colección de datos, y de ver qué sería una red social de estas palabras. Si imaginamos que consideramos cada palabra como un individuo con un perfil particular, ¿qué sería? En esto estoy por ahora, digamos, es muy básico lo que estoy haciendo, pero da una idea. Estoy trabajando sobre 1984 de George Orwell porque me interesaba en cada artículo de diario ver que se hace mucha referencia a esta novela, Big Brother, Newspeak, ahora me faltan otras palabras, pero hay así como palabras que Orwellian es otra palabra que se ve mucho. Y volví a leer el libro para entender de dónde viene y cómo dónde está el paralelo y por qué la gente utiliza este tipo de palabras para hablar de protección de datos, de privacidad. Digamos, de un lado la comparación es muy complicada, de otro lado cuando estaba leyendo el libro casi tenía un eco de hoy, ¿no? De la sociedad de hoy. Me dije, voy a intentar de reescribirlo, hacer como una versión contemporánea. Y estoy trabajando en dos niveles, una que es análoga y otra que estoy intentando de escribir scripts que muestran, o que abren la página, abren la hoja, en el sentido de que, bueno, esto es la manera clásica, fija, un autor escribe y autoriza su texto y no se puede cambiar. Pero hoy estamos viviendo en un mundo donde, pues, esta parte de la frase puede ser un headline de un artículo en BBC website, no sé. Y puedes ir construyendo tu página como una página web, pero en forma de relato. En eso estoy. Y les puedo mostrar el principio. Es muy modesto, pero es una primera, digamos. Intenté hacerlo para hoy. Sopelana, no sé dónde está. La playa, si quiere ir a la playa. ¿La playa? Ahí está el data center. Entonces. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí, porque este es el IP address de acá, del router de acá. Entonces refiere a una geolocalización que es el provider. El servidor. ¿No? Sí. Sí. Y esto es. ¿Se confunde eso? Y en tu casa va a Lezama. Ah, mira. Debe haber otro ahí. Ajá. Aquí es Orange. Igual, puede ser por eso. No, mi otro no es Orange, chicos. No, pero ese es el servidor, pero de internet. El provider, es el provider, no es el servidor, el proveedor. No, porque el servidor sería nuestra web, pero que no tiene nada que ver con eso. No. Es quien a nosotros nos provee internet. ¿No? Es el proveedor, eso es Orange. Sí, sí, sí. Sí, es Orange. Sí. Sí. Pero yo había entendido que es donde estaba el servidor. No, porque sería de la web. Sí, bueno, a ver, a averiguar quién es. Que está allí. En Chopelana. Y esto es el tiempo de la computadora. Funciona en Unix y Mac, Apple también funciona en Unix. Y a un momento dado, una historia súper loca, decidieron, bueno, necesitamos unificar el tiempo de las máquinas porque para poder intercambiar fichos, documentos, y que tengan la misma fecha, la misma hora y la misma metadata, ¿no? Y entonces organizaron una reunión y establecieron el Unix Time y lo pusieron el 1 de enero de 1970. Ahí es 0 segundos y se cuenta en segundos también, que sí, no sabía que esta máquina estaba contando en segundos. Entonces, podemos elegir el nombre del personaje principal. ¿Alguien? Ah, podemos elegir el nombre de nuestro Shindaku. Shindaku. Es una palabra que ha salido en el taller de hoy, en el que hemos estado haciendo un algoritmo de generación automática de palabras, ¿no? Sí. Era eso. Y nos ha salido eso que está ahí, con unas normas que vamos aplicando y demás, ¿no? Y Shindaku, en algún momento se ha empezado a En un momento se ha empezado a establecer un patrón y Shindaku nos salía todo el rato, ¿no? Entonces una de las palabras era Shindaku, Mopenti, no sé qué, no sé qué, Shindaku, luego Shindaku, luego no sé qué, Shindaku otra vez. Sí, sí. Fue un momento muy lindo. Bueno, entonces, Shindaku. ¿Es una mujer o un...? ¿Es una mujer? ¿Y si no sabe que si es hombre o mujer? No. No, no es hombre o mujer, sí, es mujer. Claro, pero quiere decir que solo te da una opción de sí o no. Sí. Y si fuera una opción de no sé, no hay opción. No hay opción, por ahora no. Pero lo voy a apuntar. Bueno, eso es la primera frase del 1984 es: "It was a bright cold day in April and the clocks were striking 13. Que es ya una temporalidad extraña. Y la segunda frase tendría que haber puesto: Winston entra rápidamente en su edificio. Teniendo en cuenta todos estos datos generados por esta máquina en este contexto, que es el contexto de esta red, lo cambio en: "It was a bright cold day in December and the clocks were striking 45 years, 12 months, 2 days, 20 hours, 41 minutes." No, 41 minutes. Ah, tendría que ser 47. Or more precisely, seconds since epoch the year zero. Shindaku slipped quickly through the glass doors of her apartment building in Sopelana. Y sí. Bueno, eso fue un poco las ideas que quería compartir. No sé si hay preguntas, comentarios. ¿Queréis decir algo? ¿Alguien, no? Es que yo me he quedado como con un montón de comentarios desde el principio, entonces, así como otras veces nos obligamos para preguntar, tengo como comentarios muy concretos, desde el propio principio, así como de interés, desde Consoni. Por ejemplo, cuando hablabas de la organización de la asociación y hablabas de esos miembros de unas 30 personas, me preguntaba cómo os organizáis con esa gente, cuál es la relación, si hay algún tipo de reunión, si son de otros países, porque es una de las cuestiones que nosotros nos hemos planteado muchas veces como cuestiones de abrir o los típicos board, pero no acabamos de ver la manera más orgánica de hacerlo. Entonces, esa era como la primera cuestión que me ha surgido, ¿no? A raíz de eso. ¿Te digo a los demás o contestas? Y... Si quieres, sí. Como quieras. ¿Qué te digo? ¿O una por una? Sí, contesto. Bueno, no es de manera orgánica oficialmente, porque necesitamos reunir nuestros miembros legalmente dos veces al año. Esto para el tipo de organización que somos. Pero nos gusta incluir gente con quien trabajamos. Y tenemos distintas maneras de trabajar con personas. Pueden ser colaboradores, como por ejemplo Michael, que desarrolla junto con Nicola este proyecto de archivos. frecuente, a un momento dado, da tantas charlas sobre este proyecto que, bueno, que se está haciendo un poco constante, entonces proponemos esto como para legalizarlo, oficializarlo. Esto es, digamos, pasa muchas veces. Otras veces son gente, por ejemplo, tenemos bastantes profesores de la universidad porque les interesa introducir la idea del software libre y del dominio público dentro de la educación. Entonces, les conviene ser miembros porque ellos pueden solicitarnos y a nosotros nos conviene tenerlos como miembros porque tienen expertise. Experiencia, conocimiento particular. Por ejemplo, los del CRITS, de Namur, del Departamento de Derechos Digitales, es fantástico porque están haciendo investigaciones diarias, están al tanto de las últimas tendencias. Tener una persona profesora así como miembro es un lujo. Otra persona está en la Universidad de New York, trabajando sobre privacidad y datos de protección. Y digamos que son, sí, es orgánico en el sentido de que el intercambio es orgánico. Quieren seguir lo que está pasando en Constant y traer el contenido de otros lados y a nosotros necesitamos también esta fuente de información. Después estoy pensando que tenemos sí, miembros que datan de hace mucho tiempo, que cuando Constant todavía era más curatorial, siguen. O sea, ¿existe esa idea de la reunión que decías de los que legalmente se pide dos veces al año? ¿Se hacen esas reuniones? Sí, necesariamente. Y los hacemos bastante cortos, bastante formales. Y después aprovechamos para explicar nuestro programa, ponerles al tanto, pero el intercambio real no se pasa ahí en las reuniones. El intercambio es a nivel diario, con respecto a un proyecto, con respecto a una colaboración, con respecto a dar una clase en algún parte, una publicación, public domain day. No. Pero, por ejemplo, esa persona que está en Nueva York, o sea, ¿se desplaza hasta Bruselas para esa reunión? No, se excusa. y Laurence durante muchos años, cuando estaba viviendo en Barcelona, también fue excusada. Pero son personas súper esenciales y se desplazó en enero cuando hicimos una sesión de trabajo sobre correlaciones y Big Data. Porque la pudimos invitar como experto y a ella le interesaba estar ahí con artistas y salir de su mundo académico. Entonces, y fue gracioso en este caso porque ella después organizó un día un poco similar en Nueva York para mujeres. Sí, el eco es constante, pero estas reuniones entre todos son puramente legal, sí, ¿cómo sí. Obligatorios. Pero igual creo que para la gente entre ellos es interesante, porque no se conocen todos y en esa reunión, cuando lo haces dos veces al año y tomamos un vaso de vino después, y se crea una red también, ¿no? ¿Cuántas personas estáis en Constant y cómo nos financiamos? Eso. Me olvidé, lo tenía apuntado, pero sí, lo pasé. Yo hago esta pregunta además creo que en cada charla. Sí, no, pero es importante y no es secreto para nada. Somos, en este momento, somos cuatro artistas, dije cinco porque el quinto fue Nicolás, que salió del núcleo el año pasado y no lo podemos reemplazar porque es demasiado orgánico. Entonces decidimos la quinta persona que sea una persona que cambia cada seis meses, cada año. que es como un electrón libre, ¿no? Y después está la gestora, y estos dos chicos, en este caso, más técnicos para lo que expliqué del servidor. Pero, bueno, los cinco artistas, trabajamos dos oficialmente, nos pagamos 2 días a la semana a un salario mínimo en Bélgica. Y es una opción, es una decisión nuestra de pagarnos un nivel básico. Y de ahí equilibrar el budget para que proyectos y salarios sean más o menos iguales. Es importante porque no mucha gente piensa que estamos ahí pagados 100% y porque bueno, nuestro tiempo es muy orgánico. Y hay momentos que no estamos, hay momentos que estamos siempre, cuando hay una sesión de trabajo, por ejemplo, es full time, pero tenemos esa flexibilidad de decir, ok, no podemos subir los salarios porque entonces no tenemos más. Es también porque nos financia la comunidad flamenca en Bélgica y nos financia a nivel estructural. Quiere decir que cada 2 años tenemos que introducir un nuevo dossier con un programa. Y este programa corresponde a un budget. Y a partir del momento que tu budget, no. Presupuesto. Sube una cierta suma, tienes más obligaciones. Como tienes que tener actividades públicas para 100 personas, 200, no sé, con entradas pagadas, bla, bla, bla. No nos interesa, entonces estamos como nos limitamos o decidimos limitarnos a un presupuesto que creo que es de, no me lo sé, creo que es de 100, ahora pedimos 185 mil por año, pero recibimos 135 mil. Sí, eso es la base y después están la gestora y los dos técnicos, lo pagamos con un presupuesto de la región de Bruselas que no sé quién lo inventó, es fantástico, pero decidieron en un momento dado vamos a sostener organizaciones que se declaran bilingües, es toda la política en Bélgica. Cuando trabajas en cultura en general tienes que elegir, ¿eres flamenco o eres francófono? Y son dos estructuras de financiamiento diferentes. En Bruselas, como es una región bilingüe, hay como una estructura más o menos colaborativa, pero no funciona muy bien. Pero ahí nosotros decidimos, no queremos ser ni uno ni otro. Queremos políticamente ser los dos, por más problemas que nos causa. Entonces, claro, al momento dado fuimos agradecidos por esto con un presupuesto de un medio, mitad de tiempo gratuito, ¿no? Ofrecido, pagado por la región para sostenerlos administrativamente. Súper. O sea, un sueldo a media jornada. Sí, y ahora subió a otro. Dos sueldos a Dos medias jornadas. Está bien, se puede hacer muchas cosas con esto. Y después tenemos financiamiento local de la comuna por proyectos y también de la comunidad francesa, francófona por proyectos y europeo. El proyecto en Madrid es un proyecto europeo. No tuvo el financiamiento, desgraciadamente, pero fue la idea de tener un presupuesto de la Comunidad Europea dentro del Plan Cultura 2000. Y esto, estamos haciendo, escribiendo muchos dossiers, muchos reports, pero es, sí, es donde cada vez, ¿no? Decidir qué hacemos, cómo funcionamos, cómo queremos funcionar. Y ahora con los cortos, porque en Bélgica llegó la época de los cortes también. Recortes. Estamos así inventando conceptos como que odiamos, como los amigos de Constant, pero cómo podríamos adaptar esto, este tipo de conceptos a nuestra filosofía. ¿Qué podríamos, cómo lo podríamos reinventar y que sea bueno, ¿no? Que sea válido. En esto estamos por ahora, pero bueno, ya veremos, ¿no? Es muy precario igual porque es cada 2 años. Ahora entramos un dossier para... ahora cambiaron el sistema, entonces es 1 año o 5. Decidimos hacer 5 y hacer un programa para 5 años. Es totalmente ciencia ficción. Pero lo hicimos y vamos a ver. Pero si no lo tenemos, complicado. Pero bueno, no está la posibilidad. Aquí no existen ayudas plurianuales, por ejemplo, de ningún tipo. ¿No? No. Ni para museos, ni para teatros, ni para... Claro, luego existen otro tipo de acuerdos con las instituciones que son lo que se llaman subvenciones nominativas. Entonces las subvenciones nominativas entran por plenos de ayuntamientos o entran por sesiones de parlamento, se vota, o sea, tienen otro tipo de sistema, con lo cual en esos casos sí que son renovaciones que se hacen anuales y casi siempre se mantienen. Pero, y en algunos casos, sí, las que son ayudas nominativas tienen como cierta estabilidad. Pero lo que se dice ayudas plurianuales, para... No hay ninguna. ¡Wow! Tipo. Complicado. Y todas las ayudas se resuelven siempre en noviembre. Y tienes que justificar, recibes todo el dinero en noviembre, diciembre, si tienes suerte. Para el año que pasó. Para el año que pasó. El año pasado llegamos a recibir el dinero en febrero. Del año que había pasado. Es bien, bien para los bancos. Total. Sí, para el banco, es sí. Es la línea de crédito que vas pagando ahí. Total. Y es un juego de riesgo. Wow. De todas formas, nosotras, por ejemplo, también hemos hecho un sistema como el que le hemos llamado amadrinar. En relación a lo de los amigos que decías, nosotras le llamamos amadrinar porque casi todos los conceptos vinculados con la financiación vienen casi siempre de la idea del patrocinio, del padre, el padre que sostiene. Entonces, bueno, decidimos darle la vuelta y teníamos esta idea de amadrina, ¿no? Amadrina con Sony, que no deja de tener algo, una lectura también, si quieres, desde, yo qué sé, o sea, quiero decir, desde apadrina a un niño, todo este rollo, o sea, quiero decir, que puede sonar un poco también colonial, pero bueno, aún así nos gustaba la idea de amadrinar. Y, claro, todo tiene su lío, o sea, te pones a pensar en... pero bueno, nos gustaba. Bueno, no funciona mucho, pero... Bueno, le estamos dando una vuelta porque siempre es lo último que te queda ahí. Igual sería mejor amamantar ya directamente. Yo te quería preguntar, cuando hiciste la reflexión sobre tu observación en los espacios urbanos de Bilbao, ¿no? Que mostraste las fotos, que... Ay, es que no... Estuve muy poco tiempo, ¿eh? Sí, que bueno, que a mí me llamó la atención porque sí que se... Bueno, estábamos trabajando nosotros el concepto sin tener una idea cerrada, ¿no? Que, de qué hablamos o qué elementos... intervienen cuando empezamos a pensar o a reflexionar sobre qué hay detrás de eso, que es espacio público, espacio urbano, esfera, lugar, ámbito, y tu mirada del espacio de la ciudad, ¿no? Como pues súper bonito, los bancos y así, ¿no? Y que es verdad que luego turista. Dijiste, ¿no? Sí, o bueno, sin conocer que, bueno, que aquí hay todo un proceso de transformación, de ordenación de los usos de los espacios, de también de vuelco, de profundizar el Bilbao hacia un modelo de capital global, ¿no? Y cuando hablabas del diseño de los algoritmos, ¿no? Me pareció bonito, y pensando también en cómo pensar la ciudad o los espacios, que por un lado vosotras construían o creaban unas fórmulas, pero que luego esas fórmulas se adaptaban o se repensaban en función de los contextos, ¿no? En los que iban a ser aplicadas. Y y también, bueno, cómo miramos, y al final seguramente tu mirada de la ciudad era de la mochila que venís, ¿no? Y de cómo igual son los espacios en Bruselas. Y bueno, cómo esa adaptación entre texto con texto se da en relación con los algoritmos y también con el juego que hacíamos ayer, ¿no? ¿Cómo aparece ahí la mirada subjetiva o cultural o histórica en esos registros? Y luego, ¿cómo es el proceso de socialización? O sea, vosotras desde Constant hacen la fórmula, entre comillas, y luego al socializarla con otros colectivos, en otros espacios y en otros contextos, ¿son ellas quienes libremente o no hacen esa adaptación? ¿Y cómo se da ese diálogo, ese intercambio, esa conversación, ¿no? ¿Es la pregunta? Sí, era una pregunta. Bueno, lo estoy haciendo aquí. ¿Qué? Y somos 5 a hacerlo. No de manera permanente, pero en ámbitos diferentes, sobre disciplinas diferentes, en formas diferentes, y creo que esto es bastante orgánico, en el sentido de que creo que me invitaron aquí porque tenemos una historia ya establecida con María, establecida, suena heavy, pero nos conocemos, hay una confianza, sabemos que estamos cerca en filosofía, en práctica, entonces, y siempre es así, siempre hay gente que a quien le suena lo que estoy diciendo, y hay gente que dice, no, demasiado complicado, obscuro, no sé, no es arte, no sé, y funcionamos con esto, ¿no? Con la complicidad, mucho más que con otros medios de comunicación. Y eso es interesante saber, también experimentar para nosotros, que tener un sitio web está bien, pero no va a cambiar el mundo, ¿eh? Estar en Facebook, decidimos no hacerlo porque no es nuestro público. Entonces, ¿para qué vamos a hacer el trabajo de estar en Facebook? Y entonces esto tiene lo mismo con Twitter, decidimos no hacerlo, porque son espacios comerciales y no nos interesa este tipo de intercambio. Sí, personalmente cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿eh? Hay una diferencia entre las personas y en la organización, pero es mucho trabajo comunicar, y entonces preferimos establecer una buena argumentación para los que nos financian y hacer lo que realmente nos parece útil. Y vemos que nuestro trabajo se comunica de persona a persona, físicamente, mucho más que virtualmente, que es una contradicción, pero es así. Y es así cuando colaboramos con gente. Podemos colaborar con alguien que está en Nueva York, pero si no nos vemos no funciona muy bien. Es importante en nuestro trabajo estar, compartir un espacio físico y organizarnos para lograr esto, con todos que tenemos una agenda súper cargada, no mucho dinero, etc. Pero logramos. Y ganas, sí, sí. Ganas y mucha creatividad, creo también, o flexibilidad más que creatividad. Es una, más o menos, una respuesta. Yo tenía una pregunta también. Como ya han hecho una pregunta de corte, bueno, varias preguntas de corte administrativo y otras de gestión y tal, pues claro. Yo te voy a preguntar como artista, o que hagamos un pequeño ejercicio, a ver, de predicción sobre qué prácticas o qué ejercicios de pensamiento desde diferentes disciplinas intuyes que se aproximan a vuestra línea de trabajo de cara al futuro, sin hablar de ciencia ficción, sino desde, no sé, una actitud de realismo especulativo o... que juguemos un poco a eso. A ver, ¿qué piensas tú como artista? Que ¿dónde van a estar las claves de trabajo de en un artista con un perfil tecnológico, político y crítico importante? ¿En qué lapso de tiempo? 10 años. 5 o 10 años. Es el ejercicio que hicimos para el dossier. Intentar de imaginarnos dónde estamos en 10 años. ¿Qué serán las prioridades? No me acuerdo lo que escribimos. A ver. Hicimos toda una sesión de brainstorm sobre esto. The quantified self. El hecho de que ya está empezando, pero creo que va a seguir, que vamos a llevar mucho más aún tecnología sobre nuestros cuerpos y mentes que nos dicen cómo estamos, cómo andamos, qué necesitamos. Y como en Gender Blending hicimos un pequeño principio de esto, cómo romper esta norma o cómo dar visibilidad a esta normatividad que está en que está adentro de estos devices, máquinas. Porque alguien que te dice hoy necesitas más calorías se base en un modelo algorítmico que no conocemos y no sabemos si nos corresponde o no. Sí, dice que nos corresponde, pero ¿quién sabe? ¿Y en qué medida? Y esto, pero esto ya es una convicción personal, no tiene nada que ver con Constant, pero creo que el pendiente de esto va a ser una vida interior mucho más elaborada. Y ya se ve que mucha gente empieza a hacer meditación, empieza a hacer yoga, empieza a hacer todo tipo de prácticas espirituales no religiosas que dan un lugar para tu voz interior, para tu conciencia interior que te va diciendo estoy bien o no. Igual si mi máquina dice que no, pero yo me siento bien. No sé, creo que sí, con esto, cuanto más algoritmos o inteligencia artificial vamos a tener, más vamos a poder viajar al interior y conectarnos con lo que es la intuición humana, el conocimiento que no sabemos de dónde viene, pero intuitivo, que cada uno tenemos. Si lo cultivas, tienes tu brújula, sabes lo que puedes hacer, lo que quieres hacer, lo que... es un trabajo, pero... bueno. Sí. ¿Qué has pensado? Entonces, partiendo de eso, por ejemplo, ¿habéis pensado en hacer, no sé, talleres de yoga o algo así? ¿O? Ya dije, estoy hablando por mi cuenta, porque soy la única a tener una práctica de meditación, de yoga. No, yoga y otra más. chao. Gracias. Suerte. Y también creo que decidimos seguir con una especificidad. O una particular, un eje bien definido y bien preciso que se trata de la tecnología y, por ejemplo, yoga, clases de yoga, hay miles de otras organizaciones que organizan esto. No hay necesidad para nosotros instalarlo. Pero si no hubiese habido la oficina arriba, yo hubiese propuesto empezar con una sesión de meditación. Pero como es un espacio abierto y ya para gente que no tiene una práctica, es mucho trabajo concentrarse sobre tu respiración y hacerlo por una primera vez, que un espacio como este es un poco complicado. Pero para mí, más y más llega a mi práctica pública, pero esto es personal, no compartimos. Compartimos la filosofía, pero no compartimos la práctica. Y the New Age, o sea, todo está... No es para todo el mundo, creo. Aún todavía no es para todo el mundo. No sé, ya veremos. Yo es que pensaba que, por ejemplo, para mí no era el yoga porque no me llevo ni a las rodillas, ese tipo de cosas. Tampoco pensaba que lo necesitara, pero realmente me he dado cuenta los últimos 2 años así de mi vida, a raíz de tener una amiga que lo practica, que es una pasada. O sea, así de sencillo. O sea, y lo que quiero decir es que, claro, si tú no sabes... O sea, si no lo pruebas porque alguien te lleva de la mano, a veces no sabes que lo necesitas. No. Pero... cosas. Respirar es tan importante que... Sí. Debería haber una asignatura en el colegio que fuera clase de respirar o algo así. Sí. Sí, sí, sí. No, sí, comparto 100% lo que estás diciendo. Pero es extraño que no lo compartan tus compañeros, ¿no? No sé. Durante años... Ahora está cambiando la situación por lo que estamos viendo, bueno, los atentados en París tienen un efecto enorme en Bruselas, y se está repitiendo mucho el mensaje de que, bueno, el mensaje de Gandhi, ¿no? Si cada niño de 8 años aprendería la meditación, en una generación hubiéramos resuelto el problema de la violencia. Yo comparto esta idea, pero ¿por qué lo digo? Porque sí, está cambiando la situación, pero no quiero esforzar el ambiente en que estoy con Constant, que es gente que adora la máquina, son geeks. Hace 6 años que intento decir, bueno, cuando organizamos sesiones de trabajo o encuentros, por lo menos que hagamos ejercicios físicos como pausa, o intenté todo tipo de... O vamos al bosque, dar una vuelta, ver los árboles, sentir los árboles. No viene nadie. Entonces hay un momento que, bueno, digo, yo voy sola y quien viene, pero... Y saben, mis colegas, mientras tanto, saben que necesito esto. Yo no puedo estar 10 horas detrás de una máquina sin tener contacto físico o contacto con mi cuerpo, con mi interior. No, esto saca todo a mí, no sé. Absorbe. Entonces, para mí van juntos. Y cada día más. Pero bueno, hay mucha gente que no. Y respecto también. O que aún no. De yoga, ¿no? El Chia Rokari. Sí, Bueno, y ahora todos los artistas y comisarios de aquí están todos apuntando clases de yoga. O sea, me parece un poco... Esto no... No, da igual, no hace falta. Sí, o es mainstream, no intento entender. No, no digo que todos necesiten clase de yoga o que los obligues, ¿no? No. Solo que me parece, no sé, curioso. Sí. Que no sé, es que... Creo que puede existir en distintas formas. Sí. Sí. Sí, no, pero está relacionada con esa idea de conocerse uno mismo. Yo quería solo añadir una cosa más en relación a la pregunta que ha hecho Chefi y que tú has contestado hablando de ese contacto muy tú a tú, que curiosamente no es la comunicación, la distribución del conocimiento, las experiencias que se generan en Constant, no van tanto por la vía online, sino por esos encuentros. Ah, también por la vía online, pero sí, en un segundo... Eso es. Simplemente quería volver sobre la importancia de la red, que ha salido en tu charla, ¿no? Como este proyecto lo hemos hecho con la asociación tal, este proyecto lo estamos haciendo con la asociación tal. Para mí el aprendizaje que he podido tener en el universo de Constant es un aprendizaje en red con algunas de esas organizaciones, que es algo que le da muchísimo valor. Que en esos encuentros viene gente de otros lugares que a su vez después se va a otros lugares, que luego se va a otro encuentro, el Lab to Lab, ¿no? Y es algo muy específico del Art and Media que se ha intentado replicar de una manera un poco artificial en otros sectores, que es el clásico networking, pero que, bueno, que quizás no siempre funciona de una manera tan natural y tan eficaz, ¿no? Depende de la agenda, creo. Nosotros no tenemos una agenda. Tenemos unas convicciones, una filosofía, pero no tenemos ninguna agenda detrás de nuestra espalda. Creo que es un lujo. Es una situación de lujo poder ser verdadero y decir, bueno, es ahí, hasta las cifras, el dinero, todo. Creo que tendría que ser una posibilidad para todos, ¿eh? Pero no siempre es posible, creo, me parece, en otros sectores. Ya, pero es que también llama la atención la fortaleza de la red. Porque esas organizaciones que has estado mencionando, o grupos, muchos ya van a alcanzar quizás los 10 años de funcionamiento. Es ya un ciclo importante, sí. Entre festivales, no siempre son organizaciones, hay organizaciones, hay festivales, sí. Situaciones, no lo sé, diferentes, que al menos en Europa, también en otros lugares, en América Latina, que funciona, que hay una circulación más o menos regular desde hace unos 10 años entre organizaciones y festivales sí, de conocen. Gente y se ha producido un capital intangible de conocimiento, de experiencias enorme. Sí. Y eso creo que da muchísimo valor y mucha fortaleza, que es una infraestructura en realidad que nunca se visibiliza, no. Pero que es muy particular de ese mundo, ¿no? Sí. Ahora al vértelo contar, cuando contabas los diferentes proyectos, me saltaba otra vez eso, ¿no? Claro, y con el Feminist Service Summit fue súper evidente, pero igual, ¿no? Nosotros conocemos mucha gente en común. Sí. Y nos cruzamos, ¿qué? 3 veces, 4 veces. Sí. Hay una red internacional, sí, local también. Y pasa por... Sí, creo que pasa por el espíritu de trabajo más que por otra cosa. Compartimos valores, ¿no? ¿Te parece? Sí, pero pienso que es algo más que eso, que compartimos... No lo sé, que también hay mucho lenguaje común, que quizás no nos damos cuenta de que es lenguaje común. Pero eso sucede en muchas, ¿no? O sea, quiero decir, pienso que también con el tema del arte público, por ejemplo, sí. Por ejemplo, ¿no? Incluso aunque luego te das cuenta de que no estás de acuerdo con cómo están las tendencias, subtendencias, pero... Si te focalizas en algún tipo de... O sea, el feminismo, es decir... Sí, que cada sector tiene su red. Sí, sí, yo qué sé, por ejemplo, desde el feminismo el tema de las redes también es fundamental, el intercambio, y desde el arte yo creo que a pesar de las rencillas de alguna manera que pueda haber muchas veces, sin embargo, de las familias, de las situaciones que pueda haber, yo creo que sin embargo casi es lo único que queda también algunas veces, porque hay semejantes situaciones también de precariedad o no sé, o cuando hablabas del tema de los intersticios, ¿no? Por ejemplo, también. Yo pienso que con Sony muchas veces nosotras cuando definimos a con Sony hablamos como una definición, definirnos a nosotras como productora de arte es de una manera, a veces, yo llego a decir incluso una definición queer en el sentido de que es una definición casi inexistente, porque no existe la idea de productora de arte en cualquier evento artístico, siempre genera dudas y no acaba de entenderse muy bien lo que significa, y hay quien lo entiende como una productora de cine, entonces tenéis mucho dinero, hay quien lo entiende como como todo lo contrario, ah, pues entonces es algo como de mucho más de desvelar las condiciones de producción y entonces es mucho más activista. Y quizás no es ninguna de, bueno, desde luego la primera, lo de mucho dinero está claro que no, pero quiero decir que, pero bueno, también depende con qué se compare o con otras organizaciones que están empezando, sin duda tenemos mucho más acceso a los recursos porque llevamos muchos años, vamos a cumplir 20 años. Pero el capital no solo es el dinero. No, claro. Es también tu red personal, es también tu casa donde estoy quedándome, es, sí, sí. También sí, no, son no, capitales. Sí, no, estaba refiriendo la cuestión de la producción, simplemente. Ah, ok, sí. Sí, no, solo estaba haciendo un guiño en cuestión a eso, ¿no? Lo que me he liado por ahí. Pero quiero decir que creo que la cuestión de la red también quizás está muy vinculada a la especificidad en algunos casos, ¿no? Que esa especificidad te lleva también a investigar quién más trabaja en cuestiones similares, porque, yo qué sé, incluso un proyecto como la pública no tendría existencia, o sea, no podría existir si no hubiera un intento de colaboración. Pero vamos, pienso en nosotras y pienso en muchas otras. La propia ciudad de Bilbao, Puerta, trabaja también con sus propias redes, Bulego, etc. O sea, como que si pienso en la cuestión de redes y que luego ya saltan las geografías todo el rato, porque supongo que también hay una cuestión como de perros verdes que se juntan entre sí y que, claro, no encuentras a un perro verde que ladre como tú en tu ciudad. Y, sin embargo, hay otro en Bruselas que está ladrando parecido, anda. Entonces, vamos a ladrar juntos. Pero... No, por supuesto que lo del capital me refería por la cuestión de la producción, ¿no? Sí, sí, muchas veces sí. Se vincula la idea de producción cuando para nosotros es una cuestión de producción de conocimientos. Sí, sí, ¿puedo comentarte una cosa con lo de la ciencia ficción cuando has dicho lo del bar y en relación a...? Es que a mí me pasó una vez, volviendo de Luleå, de una ciudad sueca, hacía mucho frío, y volvíamos en un avión muy pequeño, que a mí me da mucho miedo ese avión, me dan miedo los aviones, pero si son pequeños me dan más. Y entonces notabas todo así, ta, ta, ta, ta, ta. Y el señor que tenía sentado al lado, no sé por qué, me empezó a hablar, creo que porque teníamos unos pantalones o algo así. El caso es que me empezó a hablar y no, ¿y tú a qué te dedicas? Entonces yo le dije, buf, arte, pues arte contemporáneo y tal, no entiendo nada de tú. Y bueno, yo me dedico, era ingeniero, estaba trabajando en cuestiones de inteligencia artificial. Fue alucinante la conversación y entonces ya, como iba a dar una charla, pues ya me sacó el portátil y entonces me enseñó la conferencia que iba a dar y los proyectos que le apasionaban. Y uno de los proyectos que a él apasionaban, en el que estaba metido como investigación, era un bar inteligente en el que se estaban trabajando ya en el sentido que decías de las redes sociales. Y entonces era un bar que según entrabas, si había mucho bullicio, mucho ruido en el bar, se detectaba y entonces conseguía bajar el volumen. Y decía, ¿cómo consigo? Hay una red, o sea, un calambre y hablas más bajito. Y como que hay un montón de escuchas en las paredes, lo cual a mí me parecía terrorífico. Entonces también captarán las conversaciones. Claro. Entonces con esas escuchas se podía llegar a bajar, a hacer como una especie de sonido vacío que hacía que no se escucharan las conversaciones de los demás, que hubiera una sensación como de que no había ruido, ¿no? Cuando en realidad era otro sonido el que se estaba superponiendo. Wow. Al mismo tiempo, controlaba el calor y el frío de todos los cuerpos de las personas que estaban entrando. Y esto lo había diseñado este señor, que estaba sentado a mi lado, se sentía súper orgulloso y lo había hecho ya en un bar, en no sé dónde, y me enseñó la web y todo. Y era un poco parecido, incluso mientras te tomabas el café, el bizcocho, lo que sea, ya en la propia mesa podías vincular todo lo que estabas viviendo en ese momento con las redes sociales fácilmente, no necesitabas ni siquiera tu dispositivo, entrabas directamente como en la mesa o en un panel o en una especie de iPad, o sea, que lo que dices, están trabajando en ello. Yo desde hace 5 años trabajo en Navidad en centros comerciales. Y hay un centro comercial en España que tiene un sistema de muchas cosas, de cámaras, de temperatura, de un montón, y reconoce cuántos años tienes, qué target puede ser, ¿no? Si eres entre menor de 20, de 20 a 30, de 30 a 40, y según si eres chico o chica, por supuesto, y según lo que seas y el target que cumplas, se te va abriendo un camino más fácil que otro porque hay unas tiendas que te interesan más que otras. Y claro, si eres un chaval de 15 años, no sé, al Zara Home no vas a ir. Entonces el centro comercial ya te lo pone fácil para que llegues al game. ¿Y cómo pone fácil? Ya, no sé explicarlo bien, pero eso está ya en España, ¿eh? O sea, hay un centro comercial en España que ya lo usa. Seguro, vamos. Se te cierra una tienda de repente. Sí, el futuro. No se han cerrado la hobby, ¿no? El futuro es cerrar pasillos. El futuro es cerrar pasillos como. La está como en beta, ¿eh? Pero. Sí, sí. No, eso, gracias, ¿eh? Por pues, sí, los dos, por compartir. También están proyectando cuestiones de domótica en ese sentido, de conocimiento interpersonal. Y estado emocional del momento, estrés, nivel de estrés, y tú llegas a casa y tu ordenador pantalla enorme, ¿no? Te pregunta a ver por qué estás tan nervioso, ¿no? ¿Qué has tenido mal día? Y el control de biométrico de las cosas ya en casa, ¿no? Y la idea de que tu casa sabe mejor cómo estás que tu marido, mujer, hijos, etcétera, ¿no? Eso es de quantified self. Exacto. En una novela de Philip K. Dick, en la que se basó la película de Blade Runner, el libro él tiene una mujer y en casa tienen unas cosas que se llaman cajas de empatía, que en las que pueden programar sentimientos. Si esa caja de empatía detecta que tienes una sobrecarga de tensión, de felicidad, te da un poco de tristeza para compensar y que nada sea extraordinario, en plan, como que todo esté nivelado y equilibrado. Y es la hostia. En la peli no está, pero... Además, es el hombre. Hombre, igual la traducción está mal, lo menos en castellano, A mí me dan calambres. También quiero añadir una cosa. Yo creo que todo esto no va a pasar. Yo soy súper optimista, pero en realidad porque soy súper pesimista y creo que no vamos a llegar a ese futuro. O sea, los recursos naturales, porque todas estas máquinas están basadas en recursos naturales, son metales, se están acabando. Por otro lado, todos esos metales los estamos tirando a los ríos, no sé qué. Nuestro modelo de desarrollo, o sea, esos desarrollos tecnológicos supone que seguimos con el modelo de desarrollo actual, pero multiplicado. O sea, en crecimiento exponencial, no es sostenible, el planeta no puede. Entonces, no, eso se puede, igual tecnológicamente se puede hacer, pero creo que no se va a poder producir a nivel industrial y consumir a nivel industrial realmente el planeta entero. O sea, solamente... Si dicen, ¿no? Pues por ejemplo, cuando piensas, pues si todos los chinos y chinas usaran papel higiénico, los bosques acabarían en 30 años. Ya estamos en ese modelo. Entonces, bueno, yo creo que lo que el futuro es el retroceso tecnológico y no vamos a seguir en este bucle infinito, creo. Bueno. Lo que pasa es que hay velocidades, o sea, quiero decir que no hay una sola realidad, no hay un solo mundo, hay muchos mundos. Entonces, mientras un mundo va a estar desarrollándolo a tope y va a tener una casa que le dice hola, buenos días, el otro lado día idealista.com envió una serie de casas de las que ya se están desarrollando estas cuestiones. Esto que ha contado Benito no es ciencia ficción. Eso, en España hay un montón de casas en las que ya entras y te preguntan qué tal estás. Joder, Siri, dinos qué tal estás. O sea, Siri ya te dice, hola Siri. Dime. Y ya te no te entiendo. Y te pregunta, hola Siri, ¿qué tal estás? ¿Qué temperatura hace aquí? O sea, quiero decir que no es tan lejano. Pero esto. Que el petróleo tampoco es tan lejano que se acabe. No. Si llegamos a viajar, lo vemos. Mira, está feliz y disfrutando de la vida. O sea, el agua potable se acaba. Sí, ¿no? María, pero lo que te quiero decir es que hay dos realidades. Que mientras eso se está acabando y unos lo van a sufrir mucho más rápido y se van a enterar mucho antes, hay otra gente que ya está disfrutando de que su casa le diga qué tal está y que le esté cerrando. O sea, yo qué sé, por ejemplo, creo que uno de los lugares más esquizofrénicos del mundo para eso es Japón. O sea, Japón tienes esas dos realidades de una manera absolutamente salvaje, en la que de repente está lo más... Ay, no, pero que lo hago bien. Pero no te voy a tener ahí con la mano que te va a dar un tembleque, hombre. No. Ya, lo hago bien, lo prometo. que quiero decir que sí, que tienes razón, pero que lamenta. O sea, que eso por otro. Incluso aunque sea una distopía la que cuentas, es una distopía que sucederá, yo creo, en diferentes ritmos, a diferentes niveles y al unísono, que una cosa va a suceder. que esa realidad de Benito y de la que contaba Magua y que me contaba este señor, que la estaba haciendo él. Él ha diseñado ya ese bar y bueno, yo entonces le empecé a preguntar sobre inteligencia artificial. Él me dijo, realmente, me dio su tarjeta y todo. Luego una tarjeta que salía de su foto, me pareció un poco raro. ¿Sí? Y un resumen de su CV al... Un resumen de su CV al... La verdad es que los... La sospecha de María también tiene relación con el tipo de discurso que se ha hecho sobre las tecnologías en el desarrollo, no solo en la ciencia ficción, sino los los singularitarians, no sé si los conocéis, tienen esa idea, ¿no?, del crecimiento exponencial y una especie de apogeo trascendental que dices, pero ¿qué dices? Yeah. O sea, que sea que la realidad ocurra, esté ocurriendo, los eventos estén ocurriendo de esa forma, no significa que tengas que construir una metafísica sobre este tipo de desarrollo, ¿no? Yeah. Y existe, está súper contaminada en general el desarrollo mismo de la ciencia por ese tipo de ideas de ciencia ficción, ¿no?, que tienen como que son o distopías o utopías, ¿no? Sí, total. O si no, el apocalipsis. lo peor es que estamos en un mundo en el que puedes quitar todo el mismo tiempo. Exacto. Sí. Bueno, ¿puedo terminar con uno? Porque aquí está la mayoría de la gente que estaba en el taller y hay un video que les quiero mostrar. Hicimos el sorting, pero hay después se desarrolló muchos algoritmos para sortear de manera específica y está un... Este es. Para terminar, ¿no? Ah, pero se ve muy mal. ¿Sí? Pero no ves. Ah, sí, mejor. Ya te escucho. Dos días más y hacemos esto, ¿eh? Sí. Ahora es muy claro. Ay, qué Bueno, ya sabes dónde saqué la idea de bailar. Entonces es otro modelo porque se segmenta. Es mucho más eficaz de lo que hacíamos nosotros. Pero hay todo un proyecto que se llama Algorithmics. Sí. Algo busca. Sí. Sí, es el internet. Superlana. Bueno, la folk dance, quicksort.